Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en el sistema carcelario uruguayo del siglo XXI. Un tema complejo, sin duda. Sí, complejo. Nos basamos en una compilación académica, Cárceles en el Uruguay en el siglo XXI, coordinada por Mariana Folle y Ana Vigna. Tiene artículos de varios autores, distintas miradas. Exacto. Y nuestra misión hoy es, bueno, intentar destilar las ideas clave sobre rehabilitación, sobre reinserción y los desafíos que este libro plantea. Precisamente. Vamos a analizar un poco el contexto, ¿no? ¿Qué llevó a esa emergencia humanitaria en 2005? El debate sobre si la rehabilitación funciona o no. Y los factores que son cruciales, la verdad, para la vida después de la prisión, según lo que cuentan aquí. Vale, pues empecemos por ahí, por el principio. ¿Qué pasó para que se llegara a esa crisis tan gorda en Uruguay? Pues mira, fue una combinación de factores, sobre todo a finales del siglo XX, principios del XXI. Hubo un aumento, pero un aumento muy bestia de la población en las cárceles. Mucho. Sí, mucho. Llegaron a tener unas tasas de prisionización altísimas para la región, para América Latina. Y eso, claro, sumado al hacinamiento, que era brutal, y unas condiciones pésimas. Inhumanas, Sí, decían. inhumanas. La situación era tan crítica que en 2005, bueno, pues se tuvo que declarar formalmente la emergencia humanitaria. No había otra. Una emergencia que, claro, obligó a hacer cambios. ¿Qué supuso entonces la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR? Bueno, el INR buscó sobre todo unificar. La gestión de las cárceles estaba muy dispersa y se intentó poner bajo un solo mando. Centralizar, digamos. Eso es. Y un punto importante fue meter personal civil, educadores, técnicos, gente no uniformada, digamos. Se intentaba cambiar un poco el enfoque, ir más allá de la simple custodia, buscar algo más parecido a un tratamiento. Vale, y eso nos lleva directos al meollo, la rehabilitación, que suena como el gran objetivo, pero el libro deja claro que no hay acuerdo, ni sobre si funciona, ni cómo. Totalmente. No hay consenso. De hecho, el primer artículo lo que hace es organizar un poco el debate. Habla de tres corrientes. La mainstream, o tradicional, si quieres, la neoconservadora y la crítica. Y cada una lo ve de una manera muy distinta. La mainstream me suena. Tuvo ese momento famoso con el informe Martinson, ¿no? Aquello del nada funciona en los 70. Justo. Ese informe fue un mazazo en su día, la verdad. Dijo que básicamente, los programas de rehabilitación no servían para reducir la reincidencia. Pero la cosa siguió. La investigación avanzó y sobre todo con los metaanálisis, que son estos estudios que juntan muchos estudios previos. Sí, para tener una visión más global. Exacto. Pues ahí se vio que la cosa tenía matices, que no era un nada funciona tan rotundo, que ciertos programas, ojo, ciertos programas, ¿Cuáles, por ejemplo? pues sobre todo los de tipo cognitivo-conductual, los que se centran en cambiar patrones de pensamiento o de comportamiento. Esos sí pueden tener un efecto. Modesto, ¿eh? Pero positivo. En reducir la reincidencia. Pero si se aplican bien, supongo. Claro, eso es clave. Con la intensidad adecuada, dirigidos a los factores de riesgo concretos de cada persona, no vale cualquier cosa. Entendido. ¿Y la visión crítica? ¿Qué dice? Porque esa suele ser más, bueno, más crítica con el sistema en sí. Pues sí, esta visión va más a la raíz. No solo duda de los programas, sino que cuestiona a la cárcel como idea, como lugar para rehabilitar a nadie. Ah, mira. Argumentan que la prisión, muchas veces, lo que hace es empeorar a la gente, que genera un estigma, eso que llaman etiquetamiento. La etiqueta de expresidiaria. Eso es, que te persigue fuera y te cierra puertas. Y además señalan que el sistema penal al final refleja y a veces hasta refuerza las desigualdades que ya existen fuera, de clase, de raza. Interesante. Dicen que sirve más a mantener un cierto orden social que a una resocialización real. Y aquí el libro toca un punto que me parece súper importante y quizá menos visible. Esa conexión directa entre la cárcel y la calle, el sinhogarismo. Sí, es clave. Hay un artículo de Fiorella Schiapesoni que lo analiza muy bien y es una vía de doble sentido, ¿eh? ¿Cómo? Por un lado, la experiencia de la cárcel te rompe, pierdes lazos familiares, a veces pierdes la casa que tenías, el trabajo, y luego sales con ese estigma del que hablábamos. Claro. Eso hace que el riesgo de acabar en la calle sea mucho mayor. Es el camino de la prisión a la calle. El momento justo de salir es, uf, de una vulnerabilidad tremenda. Ya veo. ¿Y el otro sentido? Pues al revés. De la calle a la prisión. Estar en situación de calle te hace mucho más vulnerable a ser detenido. ¿Por qué? Bueno, por faltas menores, por la propia visibilidad en el espacio público y, además, algo muy importante. No tener un domicilio fijo complica muchísimo tu situación si te detienen. Puede influir en que te dicten prisión preventiva, por ejemplo. O sea que la falta de techo te mete en un círculo vicioso. Tal cual. Un círculo muy difícil de romper. Empezar de nuevo, ¿no? Fundamental. El libro lo deja clarísimo. Es un pilar para la estabilidad. Sin un techo, ¿cómo vas a buscar trabajo en condiciones? ¿Cómo accedes a servicios de salud? O simplemente, reconstruyes tu vida. Claro, es imposible. Pero las barreras son enormes. Falta apoyo. Los antecedentes penales son una losa para alquilar algo. No puedes pagar fianzas o garantías. Y encima, es que no hay muchas soluciones de vivienda pensadas para esta población. Falta infraestructura, digamos. Falta apoyo real y específico, sí. Vale. Entonces, si juntamos todo esto, ¿cuál es la foto final que nos deja el libro sobre cómo está la cosa en Uruguay? Pues, según los autores que participan en la compilación, aunque se ha investigado, todavía falta. Falta investigación empírica, sobre todo. Estudios sólidos que digan, mira, este programa concreto aquí en Uruguay funciona así, o que analicen bien cómo funciona en la práctica ese etiquetamiento al salir. Domina la perspectiva más crítica, teóricamente, pero falta. Bueno, falta conectar más esa reflexión académica con el día a día de las políticas. Hay como una brecha. Una brecha entre la teoría y la práctica. Lo de siempre casi. Un poco sí. Entre el saber académico y el hacer político. Bueno, resumiendo un poco, para que nos quede claro, Uruguay tuvo una crisis carcelaria muy gorda, reaccionó con reformas como el INR. El debate sobre si la rehabilitación funciona sigue ahí, y es complicado, depende mucho del cómo y de la quién. Exacto. Y un punto crucial que saca a la luz la investigación, el problemón de la vivienda al salir. Es una barrera gigante que puede crear ese círculo terrible entre cárcel y calle. Queda muy clara la necesidad de investigar más y mejor. Investigación pegada a la realidad uruguaya. Y que ese conocimiento sirva de verdad para diseñar políticas. Que haya un diálogo real entre la academia y los que deciden. Y quizás, para terminar, una reflexión que se me ocurre leyendo esto. Si gran parte del éxito o fracaso de la reinserción depende de lo que pasa fuera de la cárcel, tener casa, trabajo, que la sociedad te acepte, ¿hasta qué punto pueden los programas que se hacen dentro de los muros, por muy buenos que sean, cambiar de verdad la vida de una persona si el salir se encuentra con todas esas puertas cerradas? Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Dónde ponemos el foco? ¿Dentro? ¿Fuera? En ambos sitios. Da para pensar, desde luego.